¿Sabes quién produce nuestra comida? Son las agricultoras y los agricultores de nuestro municipio. Así que reconozcamos y valoremos el trabajo que realizan para que nos podamos alimentar. Hortalizas cultivadas en nuestra tierra. Busca el sello de producto natural 100% local, fresco y agroecológico. Un mensaje de Oxfam, Big Lottery Found y Serjus.